Atención jugadores del tradicional deporte de pelota a paleta. Ya salieron las nuevas paletas Master Kick. En sus modelos sin tarugos, tarugos de aluminio y acero, para niños y tenis criollo. Paletas de frontón y trinquete Master Kick. Pedidos al 0351-156-269986 o por mail paletasmasterpiece@gmail.com o masterpiece@hotmail.com. Masterpiece, la paleta del futuro hoy. Conócela ahora. Otros modelos y toda la información Masterpiece en http://paletaaltacalidadcordoba.blogspot.com.